Bueno, pues cuando queráis. A ver, a Muniki. Ah, falta el OMU. Venga, estoy No, no, esperando. no, no. ¿Va? El Vamos allá, voy. Vamos allá. pistoletazo de. ¿El pistoletazo? Pistoletazo, hostia, que. Sí, Muy salió. buenas noches. Venga, va, hombre, va, fuera. El otro, madre mía, ¿cómo? No, nos has interrumpido tú a nosotros, ¿no? Sí, ¿verdad, por eso. Va. Por eso. Más vale tener buen humor que en el culo un tumor. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Creo que estoy echando tripita, me estoy poniendo fondón. Creo que estoy echando tripita, más que tripita, tripón. Caracoles, caracoles. Suficiente. Arrancamos este quinto programa de la sexta temporada. Arrancamos con mucha información que tenemos hoy para daros. Hoy va a ser un programa un poco diferente, vamos a variar ciertas cosas, porque bueno, tenemos una noticia que comentar, una noticia un poco triste, la verdad, un poco trágica, pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos, aunque también por otro lado tenemos una noticia bastante entre curiosa y divertida, ya que nos pudimos juntar unos pocos miembros del Indie Podcast, unos pocos tumbados para descojonarnos y pasar un buen rato en una noche un poco diferente. ¡Qué miedo, macho! Y bueno, no vamos a adelantar de nuevo los acontecimientos, vamos a ir paso por paso y os voy a traer el zas en toda la boca, uno de los divertidos, uno de los curiosos, y es que si alguna vez alguno de vosotros soñó con ser un moco, ¿amor?, con ser una flema, está de enhorabuena. Seguramente alguno de vosotros, no digáis que no, lo ha soñado, lo ha pensado, diría, hostia, a mí me gustaría jugar siendo un puto moco. Pues lo puede ser. Claro que sí, campeón. Y es que va a salir un nuevo juego llamado ni más ni menos que Flem. Saldrá para Steam creo que el 28 de abril más o menos, a un precio de 6 euros, y bueno, seremos una flema que correremos, saltaremos, un poco el estilo Meat Boy, pues eso, niveles de pericia, de agilidad, de acción, y no sé, lo que puede dar de sí el moquete. Así que nuestros zumbados dirán lo que les parece, si lo van a comprar o no lo van a comprar. Yo creo que la mayoría dirá que no, aunque luego va a ser que sí. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Así que empezamos. Hoy no tenemos a Rikis ni a Ruedizzi, lo siento por ellos, es una penica. Así que vamos a empezar con el señor Robert. Muy buenas noches, Robert, ¿cómo estamos? Así trabajan los grandes timadores profesionales. Pues muy buena, estamos bien, la verdad. Y bueno, respecto a lo del juego, la verdad es que no me llama mucho. Veo que eso, un tipo Meat Boy, vamos a ver que algo, un personaje que no esté inventado, pues un moco, venga, esto mismo lo ponemos. No sé, la verdad es que no me llama mucho, no tiene mucha gracia. Que hay que buscar originalidad, pues, por ejemplo, como dijo Gamer Holu en el programa anterior, el juego este de hipsters contra zombies tenía su gracia, pero este, el moco, la verdad es que no se la encuentro. ¡Qué suerte! Continuamos con el señor Wallace McGregor. Muy buenas noches, Wallace. ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal? ¿Vas a jugar al moquete? Claro. Buenas noches, y la verdad es que después del simulador de césped, el simulador de rocas, creo que era la evolución natural del mundo de los videojuegos. Era el de pan, no te olvides el de pan. Bueno, sí, el de pan. La verdad es que era el último paso que faltaba ya para alcanzar el culmen de los videojuegos. Qué poca vergüenza. Qué poca vergüenza hay que tener. Continuamos con una voz que hacía mucho tiempo que no escuchábamos, pero por fin ha estado por aquí. Un hombre caracterizado sobre todo por su gran agilidad, el señor Lons. Muy buenas noches, Lons. ¡Oh, no! Pues muy buenas noches a todos, estoy encantado de poder pasarme por aquí, a ver si puedo pasarme más a menudo. Y de verdad, yo ya no saben de qué sacar los videojuegos, ¿de un moco? ¿Qué será lo siguiente? Una mierda pinchada en un par. Continuamos con el señor Sir Chal. ¿Tú qué tal, señor? ¿Cómo va la vida? ¿Qué tal todo? ¡A tope! Pues bueno, no me voy a quejar, la verdad que bastante bien. Con respecto al tema del simulador del moco este, creo que me abstengo de decir nada más. O sea, es un sol, es un instant sol. O sea, esto está vendido por sí solo. Y ya toma por culo. Y la última de los tumbados, la señorita Nur, también está con nosotros. Y yo creo que ella, como está así un poco faltica de videojuegos, se lo va a pillar, porque no tendrá nada mejor que jugar. ¿Verdad que sí, Nur? Y la niña es más tonta que una mata de habas. Uy, que no tengo nada que jugar, madre mía. Hola a todos, aquí estamos con unas cuantas agujetas de lo de ayer. Ya lo contaremos. Y nada, como dice Wallace, la verdad es que es triste que me sorprenda poco estos juegos. Y como dice Charlie, me abstengo de decir nada más. Me cuesta tomar en serio las cosas que dices porque sé lo que te has metido en la boca. Y por último tenemos a un invitado que se ha querido pasar a hablar con nosotros. Es un invitado que tendrá bastante importancia en una sección que ahora comentaremos, que nos va a explicar sus experiencias, o mejor dicho, su experiencia del sábado por la noche. Es señor Dani. Muy buenas noches, Dani. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Este tío es mi héroe. Buenas noches, pues muchas gracias por haberme invitado. Y respecto a lo del juego, también me voy a abstener de comentar porque no tiene ni pie ni cabeza. Ese ron que no parte. Pues bueno, estos son los tumbados y Mr. Invitado. Y vamos a ver qué contenidos tenemos para el programa de esta noche. Para empezar, vamos a analizar Hotline Miami 2, que si recordáis, Sir Chalan anunció la primera parte, cosa que le gustó muchísimo, y ahora ha salido esta segunda parte, también nos la va a traer Sir Chal, y nos va a explicar si es mejor, si continúa con la línea del primero, y nos lo recomendará o no. También vamos a hablar en el Indie Podcast Everywhere sobre unos eventos que se hicieron hace un tiempo, que se están haciendo, no mucho, y que cada vez están cogiendo más y más y más importancia, más gente. Y el último evento fuimos nosotros, los del podcast, y es ni más ni menos que una survival zombie. Sé que esto tiene poco que ver con los videojuegos, pero bueno, entra dentro del compendio del friquismo, y ya que estamos también un poco locos con DayZ, pues es como una especie de DayZ a lo real, pero ya lo vamos a comentar, lo analizaremos en profundidad en el Indie Podcast Everywhere. Y como no podía ser de otra forma, teníamos que tocar Star Wars Battlefront en la atención al pajarito, ya que ha salido un teaser trailer de animación del juego de intros del juego, que como queráis llamarle, y nos ha dejado a todos con un muy buen sabor de boca. Eso por una parte, y la parte de la notición, pues lamentablemente el día de grabación, hoy lunes 20 de abril por la mañana aquí en Barcelona, ha ocurrido un trágico suceso en el cual un chico ha entrado en un instituto armado con una ballesta, ha matado a un profesor y ha herido a otras cuatro personas. En concreto, ya se ha estipulado que si el tema de la violencia en las películas, las series y, como no, los videojuegos. Y queríamos tocar un poco también otra vez, ya sé que lo hemos tocado bastante, pero creemos que es de recibo tocarlo, y más cuando ha pasado tan cerca de casa nuestra. Bueno, fijaos si es cerca, que es justamente mi antiguo instituto, o sea que podéis entender que hoy tampoco esté muy muy fino. Así que bueno, este va a ser el compendio del programa en total. Como podéis ver, vamos a tocar muchos temas y muy variados esta vez, sí. Y nada, esperemos que os lo paséis tan bien como nosotros grabando. Así que no me voy a demorar más y vamos a pasar al Consejo de Sabios. Como hemos dicho, Hotline Miami 1 fue un juego diferente, un juego que mezclaba un aire muy ochentero con una dificultad bastante complicada en una vista así cenital. Y ahora, hace más o menos un mes, ha salido Hotline Miami 2, esta segunda parte, la cual nos va a analizar Sir Chal, que también analizó la primera, y nos va a decir si sigue las tendencias del primer juego, si merece la pena, o si simplemente es continuista y tampoco es que ofrezca nada nuevo. Así que Sir Chal, cuando quieras, dale caña. Bueno, pues antes de comenzar un poquito con el análisis, quiero decir, a colación de lo que ha hecho Amoniki con respecto al último, el juego sí que es continuista, es muy continuista, porque tiene casi todos los elementos que tenía el primero, pero todos y cada uno de ellos mejorados con una serie de cosas y de habilidades, digamos, especiales que ahora comentaré. Pero bueno, primero quiero poner en tesitura a la gente un poquito sobre qué es Hotline Miami 2 Ground Number. El juego nos propone varias historias a la vez entrelazadas que iremos viendo a través de nuestras cintas de VHS, ya que el juego está ambientado en los años 90, finales de los 80, principios de los 90. Entonces, lo que nos presenta este Hotline Miami 2 es una historia base de cada uno de los personajes que aparecen dentro del juego, que se van entrelazando y que tienen relación con respecto al primero, si lo habéis jugado, pero que no hace falta haber jugado para entender lo que está sucediendo. Eso sí, os recomiendo tener al lado boli y papel, sobre todo para apuntar las fechas, porque cada vez que comenzamos un acto, divididos en las diferentes fases, pues nos pondrá el lugar de localización y la fecha. A mí particularmente la historia que más me ha gustado, la que más me ha llamado la atención, que yo diría que es digamos la que tiene más chicha, es la historia de los, no voy a hacer spoiler, de los llamados justicieros enmascarados, ¿no? Como ocurría en la primera parte, una serie de, bueno, en este caso es una serie de gente, se pone unas máscaras y se dedica a hacer limpiezas, digamos, de grupos mafiosos, de drogadictos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, ¿para qué necesitas apuntar las fechas en una hoja o lo que sea? Pues muy sencillo, porque esto viene sobre todo estilo, digamos, como Pulp Fiction, ¿no? Viene estilo flashback. Entonces, puede ser que tú te estés pasando una historia en ese momento y de momento el tío meta una cinta nueva, todo esto con un efecto muy chulo de VHS, le dé para atrás, te pone Rewind, entonces apareces en, por ejemplo, diciembre del año 85, en, por ejemplo, una de las localizaciones más diferentes que hay en este caso, en este juego, es por ejemplo que apareces en la selva, con un grupo de militares, que luego verás más adelante que también tienen relación. Entonces, te hacen de momento un flash forward o un flashback, y te quedas un poquito diciendo, bueno, ¿ahora qué ha pasado? Pues digo que yo recomiendo apuntar las fechas para ir siguiendo un poquito la historia, porque digamos que está desestructurada, te van contando partes, cada una de las partes te la van contando de manera, digamos, aleatoria. Entonces sí que te sirve para esto. Como decía anteriormente, la historia de los enmascarados, de los justicieros enmascarados, pues bueno, para mí es la más importante, y aparte tiene las diferencias más grandes con respecto a la primera parte. Es decir, no todos los personajes hacen lo mismo, ni todos los personajes pueden ponerse todas las máscaras que tú vas, digamos, teniendo o desbloqueando. Se puede decir, por ejemplo, que uno de ellos, uno que es uno muy grande, ¿no?, puede llevar un arma en cada mano. No tienes por qué ir obligatoriamente con un arma en cada mano. Es decir, tú apareces con un arma en cada brazo y tal, y tienes una habilidad especial que tú, dándole el botón secundario, lo que hace es abrir las armas hacia los lados, con lo cual hace como un efecto abanico. Tú puedes girar y entonces llenar todo de balas. Es un añadido, aunque puedes morir también igualmente. Otra de las habilidades nuevas, digamos, es que hay unos personajes, que son hermanos, parece ser hermanos, y que son dos. Uno va con una motosierra y otro va con una pistola. A los dos los controlas a la vez. Uno va controlado por la máquina detrás tuyo, pero lleva una pistola o un fusil, lo que pille del suelo, porque una vez que se le acaben las balas puede pillar algo solo, y tú vas con la motosierra. Hay diferentes habilidades, hay muchos más añadidos, las pantallas te las puedes pasar más o menos como quieras, pero lo que he dicho antes, el juego es muy continuista. Con respecto a los gráficos, pues tampoco nos vamos a encontrar nada, digamos, nuevo. Sí que hay cosas nuevas, como los efectos de los rayos, hay ciertas pantallas que el efecto del, digamos, del agua, ¿no?, porque vieron unas olas por la playa, estaba bastante bien hecho, efectos de luces, de nubes, bueno, más o menos añade algo nuevo, pero el juego sigue siendo una vista cenital, o sea, desde arriba, mucha sangre, mucha hemoglobina, cristales rotos, pixelados, es todo un pixelar bastante, digamos, cutre, pero es que el juego quiere dar ese aspecto, o sea, no es que sea un juego mal hecho, sino que está así, está hecho a posta. También hay una cierta diferencia, sobre todo a la hora de pasarse las pantallas con respecto a la primera parte. Yo me he encontrado con algunas pantallas que son verdaderamente difíciles porque el juego, digamos, que es un poquito más lineal en ese sentido. ¿Qué quiero decir lineal? Como cada uno lleva una historia, hay veces que depende qué personajes no llevan máscara. Hay un personaje que es un inspector de policía, bueno, hay varios personajes, uno es un inspector de policía, otro es un reportero. Entonces, esa gente no lleva máscara, va a cara descubierta. Es algo lógico, ¿no? Porque un policía no va a ir a una escena del crimen disfrazado, era sospechoso. Entonces no te puedes poner ninguna máscara, con lo cual tienes que ir cogiendo un poquito lo que vas encontrando del suelo. El periodista también, por ejemplo, hasta que no mata a un personaje a puñetazos, bueno, dos personajes a puñetazos desde el suelo, pues no le viene la sed de sangre, y hasta entonces cualquier arma que cojas del suelo, en vez de utilizarla, lo que hace es descargarla, porque él no quiere matar. Hasta que ya digo, se quita la camiseta, le sale la sed de sangre y entonces empieza a matar todo lo que pilla. Te digo que el desarrollo de la partida es más o menos parecido al primero, pero con la diferencia de que al tener diferentes formas de hacerlo, pues varía bastante. Hay de hecho una pantalla en la que utilizas a todos los justicieros, no a la vez, sino que cada parte es van a saltar, me parece que es una torre, un edificio. Entonces cada uno está en una planta y otro está en la azotea, tienen que llegar todos a la azotea. Cada uno está en un sitio, con lo cual cuando pasas una fase, digamos que te manda a la otra, pero con otro personaje, obligatoriamente, con lo cual tampoco puedes elegir. Entonces sí que me ha gustado un poquito el desarrollo, que es un poquito más guiado, y que también es cierto que te hace más sencillo el poder enterarte más de la historia, ya que en el primero, como dije, si alguien se acuerda, el juego arrojaba más preguntas que respuestas. En este no es así, en este también arroja muchas preguntas y todo se queda un poquito inconcluso, pero bueno, la verdad que es un poquito más guiado. Puede que, por decirlo de alguna manera, este sea el Hotline Miami 1 y el otro fuera el 0.5, que fuera, digamos, un experimento a ver cómo iba, y este ya es el que mete en historia y todo. Pues creo que totalmente, creo que lo has descrito de manera perfecta. El otro no se puede decir que sea un 0.5, porque a mí me parecía que era un juego muy bien hecho, con mucha estética indie, pero que se notaba que había trabajo detrás. Pero sí que es cierto que el otro era, pues, a lo mejor un experimento o un, bueno, vamos a sacar esto y a ver qué tal sale, o vamos a probar. Y este sí que han metido, yo creo que cosas que quizá el autor quería meter en el primero y quizá no pudo por tiempo, por dinero, por experiencia, por lo que sea. Pero este sí parece un producto muchísimo más redondo en todos los sentidos. También he leído por ahí que bueno, todos conocemos que este juego se basa sobre todo en la dificultad, que tienes que ir superando, digamos, plantas del piso y pasas a la siguiente y así, que cuesta bastante limpiar un nivel. Aparte, cuando guardas o cuando cierras la partida, tienes que empezar todo el edificio, no te guarda planta por planta. Y esto me parece que, no sé, a mí, por ejemplo, que no soy muy de juegos difíciles, que además te pongan esto, que tienes que empezar todo cuando ya has limpiado el nivel, te puede quitar un poco las ganas de jugar, ¿no? Hombre, yo tengo que decir que yo he habido dos pantallas, sobre todo, que me han parecido jodidas de verdad. O sea, jodidas. Hay una que tardé media hora en pasármela, ¿eh? Y para mí fue un poquito exasperante. Pero también tengo que decir que una vez le pillas el rollo al juego, no te parece tan difícil. Es lo difícil es empezar, el perderle un poquito, digamos, el miedo a morir. Este es un juego que está basado en el acierto error. Es decir, cuantas más veces falles en una pantalla o más veces te maten, más vas a aprender de cómo hacerlo. Al final lo haces de una manera mecánica. Yo, por ejemplo, siempre soy mucho de armas de fuego, pero hay que utilizar un poquito una estrategia, porque las armas de fuego son muy útiles, depende para qué casos y depende para qué enemigos. Yo he aprendido que, y esto ya es personal, esto cada uno puede jugar como quiera, pero he aprendido que si tú estás en una esquina y pegas un tiro, los enemigos vienen a por ti, con lo cual, si tú tienes un arma corta, un cuchillo, sobre todo los cuchillos son muy rápidos, pegas un tiro y tienes una mano corta, rápidamente la puedes coger y mientras van viendo los enemigos puedes ir limpiando zona. Entonces, ¿difícil? Sí. ¿Hasta qué punto? Pues bueno, eso ya depende de la habilidad de cada uno, pero no me parece tan difícil quizá como el primero, en líneas generales. Pero también tengo que decirte una cosa, lo de entrar y hacer el nivel entero sí es cierto, pero también te digo que la mayoría de los niveles son de, ponle 5, 6, 7 minutos máximo, ¿eh? O sea que puedes directamente decir, bueno, pues lo dejo en este acto, en el acto 5, y cuando vuelva, aunque empiece del principio, vamos a ver, tampoco es tan largo. Entonces, bueno, la dificultad es relativa, aunque es un juego difícil, ¿eh? No es un juego apto para todos los públicos. Es el Dark Souls de los juegos indie. Y lo que me lleva a la parte, para mí, la más importante, la más trabajada y una que realmente me saca loco. O sea, la música me parece una cosa tan sublime. O sea, la BSO es algo tan grande, sobre todo para la gente que le guste la música ochentera, ¿eh? Aquí nadie se espera aquí una cosa brutal, una BSO estilo Skyrim y tal. Pero como temas de mediados de los 80, finales de los 80, principios de los 90, creo que directamente estos temas te los puedes poner en el coche para escucharlos porque es que son la leche. Aparte, eso me refiero a los temas en el juego. Los temas también de transición entre pantalla y pantalla son buenísimos. Toda la música de este juego, porque los efectos de sonido son poquitos, o sea, disparos, puertas, muy poquito más. La música de este juego me parece sublime. O sea, es que está hecha con un mimo y con un acierto enorme. En el Hotline Miami 1 ya encontramos una BSO fuerte. La de este me parece que es 10 veces mejor. O sea, me ha parecido increíble, de verdad. Bien, pues la valoración final, ya sabéis que en Indie Podcast no damos valoración numérica, sino que decimos las virtudes, bondades y defectos de este juego. Os tengo que decir que es un juego que no es apto para todos los públicos, porque es un juego extremadamente violento, es muy cruel, aunque con un sentido, con un cierto sentido. No obstante, tampoco es un juego fácil, es decir, para la gente que se desespere rápido con morir o con muertes y demás, no se lo recomendaría, aunque si te gusta el pixel art, si te gustan los juegos diferentes, con una buena historia, sobre todo divertidos, porque es muy divertido, y con una buena BSO, pues hombre, este es tu juego. También hay que decir que es un juego que ahora también, bueno, lo comento ya, es un juego que para nada es un juego caro. O sea, creo que lo podéis encontrar, me parece que son 15 euros, bueno, es que yo lo he visto a $15 en Steam, o sea, que es un juego barato. Va a estar de oferta de aquí a nada, seguramente lo podéis encontrar por 8, 10, 12 euros, con lo que tampoco es un desembolso muy grande. La verdad que tengo que decir que en líneas generales, Hotline Miami 2 es una continuación directa de Hotline Miami, pero muy mejorado. Lo mejora en todo, aunque se pueden jugar tanto uno como el otro por separado, porque te vas a enterar de la historia de cada uno de los dos, los vas a disfrutar, pero este 2 es muchísimo mejor. Pues muchísimas gracias, Irchal, por este consejo de sabios, por este Hotline Miami 2. Ya sabéis, todos aquellos amantes de los juegos con un poco de dificultad, con ese cierto apego a esa música ochentera, esos beats legendarios, pues tenéis en Hotline Miami 2 una grandísima oportunidad para disfrutar de un juego muy divertido, difícil y a la vez pues interesante. Pues vamos a continuar el programa y vamos a entrar ahora en el ¿A qué juegas? Señores, estamos en el primer cuarto de, bueno, un poquito más del primer cuarto de 2015 y queremos saber estos juegos venideros que están a punto de llegar, que quedan un poco tiempo, mucho tiempo, lo que queda de 2015. Me gustaría que me dijerais cuáles son aquellos juegos, si tenéis alguno, que estáis esperando con muchas ganas para este 2015. Robert. ¡Vamos a verlo! Pues yo espero con mucho, mucho, mucho ansia el Batman Arkham Knight, después de haber visto esos gameplays con el Batmóvil, la vuelta de Rocksteady. La verdad es que le tengo muchísimas ganas. Wallace McGregor, ¿cuáles son los tuyos? Pues yo la verdad es que estoy deseando que salga la tercera entrega de The Witcher. Con la segunda me flipó y con la tercera tiene una pintaza impresionante. ¿Sir Chal? ¡Cara, boludo! Yo la verdad que no estoy esperando nada en general. ¡No me digas! Pero el único que digamos así que estoy esperando mucho, mucho, es igual que Robert, el Batman, el Arkham Knight. Uf, vaya pinta que tiene. Lons. ¡Ja, chico! Pues yo diría como Wallace, el The Witcher 3 y el Metal Gear Solid 5. ¡Nur! A ver cómo te explico. Yo también Batman, el nuevo Tomb Raider, que me gustó bastante el último. El No Man's Sky me ha llamado mucho. Uncharted 4, por favor. más, aunque si merece la pena sí, y Half-Life 3. Y Dani, ¿tienes algún juego tú que esperes de este 2015? Pues el... De hecho ya han salido los dos, la tercera expansión del StarCraft 2, el Legacy of the Void, y a ver si puedo pillarme el GTA 5 para ordenador. Pues estos son los juegos que esperan nuestros compañeros. Yo en mi caso me quedo también con Metal Gear Solid 5, las aventuras de Snake, o en este caso Big Boss, pues tienen mucho que ofrecer, y más este que pinta muy muy bien. Pues vamos a avanzar en el programa y vamos a entrar en Indie Podcast Everywhere. Hace apenas más o menos un año, en Cabanillas del Campo, en Madrid, hubo un singular acontecimiento por la noche, en la cual se reunieron una serie de personas que tenían que pasar una especie de pruebas en un apocalipsis zombie. Me explico. Una organización llamada World Real Games es la encargada de ir haciendo este tipo de juegos en los cuales, con una gran caracterización, buenos disfraces y maquillajes, plantean una especie de juego en el cual todo aquel que se quiera apuntar debe sobrevivir una noche entera a un apocalipsis zombie. Dentro de ese apocalipsis pues tenemos un juego, un escenario, en el cual, siendo el pueblo en concreto la base del juego, deberemos ir recorriendo todos los escenarios posibles, todos los lugares posibles, para poder sobrevivir esa noche y poder pasar el juego. Esto en principio es lo menos importante, porque lo más divertido, lo más chulo de todo es poder vivir esa experiencia, poder juntarte con más gente, poder respirar un poco lo que es los nervios, el miedo, el saber si te vas a encontrar un zombie o algo peor, el poder interactuar con otras personas. Y gracias a esta gente, pues esto se empieza a hacer cada vez más famoso y más importante. Ya decimos, hace un año, pues la verdad es que era poco conocido, no había mucha gente, pero a medida que han ido pasando las ediciones, nos encontramos con la número 18-19, o sea, han habido bastantes durante todo este año, y evidentemente, pues el boca a boca, la información, vídeos por internet, etcétera, han ido dando publicidad a este tipo de eventos, cosa que, pues ya digo, se está generando un importante, pues yo lo llamaría un importante grupo alrededor de todo este tipo de juego, estos eventos. Nosotros, sin ir más lejos, nos apuntamos al último que han hecho, el de este sábado 18 de abril, en Pilar de la Horadada, en Alicante, justo cerquita, justo a la de Murcia. Y pues queríamos comentaros un poco nuestras experiencias, nuestras vivencias, lo que nos pasó, lo que nos ocurrió. Y para ello contamos con la gente que estuvo allí, entre otros éramos pues Wallace McGregor, Sir Chal, Lons y Nur, aquí del programa. Y también el señor Dani, que por eso también ha venido aquí al programa, para explicar un poquito todo lo que pasó y, entre otras cosas, animaros, porque es una experiencia muy muy divertida. Así que chicos, cuando queráis, dadle caña. Hombre, algo de experiencia tengo, es la tercera edición en la que participo. Participé en la 12ª, que fue en La Aljorra, en Murcia. En la 15ª, que fue en Águilas. Y ahora en esta de Pilar de la Horadada, que voy de 3 en 3. En la primera edición, que imagino que os habrá pasado a vosotros, está uno un poco desconcertado porque no sabe cómo va la cosa. Va uno con más miedo, pero cuando uno va cogiendo experiencia, ya se toma las cosas con un poquito más de calma y piensa mejor. En esta edición éramos muchísimos supervivientes comparado con la anterior que yo estuve, que fue en Águilas. La verdad es que al haber tanta gente, yo esperaba que los militares hicieran criba, porque no solo hay que temer a los muertos, que son los zombies, que esos son predecibles, es tipo de Walking Dead, los muertos sabes por dónde van a ir, pero los vivos no tienen ni idea de qué van a hacerte, porque aquí no lo vi, pero tanto en La Aljorra como en Águilas, los militares se dedicaban, había algunos que se dedicaban a atarte con bridas, a farolas, a rejas de ventanas, y llamaban a los zombies para que te comieran. Aquí los militares se han portado Y en cuanto a las pruebas, yo no pasé todas. Sobreviví, pero no pasé todas las pruebas, no llegué a hacerlas. Lo de conseguir los sellos, que eso es la primera vez que yo lo he tenido, lo de la cartilla de racionamiento y tal. En comparación con Águilas, voy a hablar de Águilas, que fue la última que estuve. En comparación con Águilas, muchísimo mejor, porque en Águilas, de hecho, el grupo que fuimos, perdimos a dos personas en una prueba, que les pegaron un tiro en la cabeza y no nos dijeron ni media palabra, ni pistas, ni nada. O sea que aquí las pruebas, por lo menos, no es que te salvaran el culo, pero te daban pautas a seguir, porque la verdad es que además nos encontramos con gente que nos preguntó y tal. La gente va muy, muy perdida en cuanto a lo que hay que hacer. Para ponernos un poco en antecedentes, hemos de decir, nosotros compramos la entrada vía internet. Entonces, pues nos costó unos 30 euros, fue así, ¿no, Charlie? 30 euros para la anticipada. Sí. Pasa que luego, si quieres comprarla al momento, creo que ya te valían 50 no, euros. Había de 30 cuando se agotasen, o cuando ellos quisieran, 40, luego 50 y luego ya 60, que es el precio máximo que tiene. Y tengo que decir que para la gente de allí, para la gente de que estuviese en Paraná, eran 20 euros, me parece, 20 o 15. Y luego también había un límite de 1.200 localidades, ¿no? Sí, crearon un límite de entradas vendidas. Pues en este caso nosotros, pues se nos instó el día 18, el sábado, a partir de las 4 de la tarde, todos los survivors, es decir, la gente que quería participar como superviviente, como partícipe del juego, teníamos que ir al punto de reunión, en este caso era el pabellón de Pilar de la Horadada, y allí pues nos enseñamos la entrada y nos daban pues todos aquellos elementos que serían necesarios a la hora de empezar el juego. La verdad es que ya estaba un poco, ya estaba la gente en situación, me explico. Una vez entrabas en el pabellón, antes de entrar, tenías que enseñar la entrada a ya gente disfrazada de soldado, pero gente que ya estaba en el papel, es decir, ya pues quizás a uno le cacheaban. A ti te cachearon, otro, ¿no? Le pedían, a mí me cachearon, por ejemplo, me preguntaban si llevaba algo que me podía poner en compromiso. Alons, creo que también. Eres goloso, ¿no, Monique? Exacto. Alonso creo que empezaron a mirar los ojos, ¿no? En plan, a ver si está infectado o no. O sea, ya es un poco ya el ponerte un poco ya en contexto, que te vayas respirando el ambiente del juego. No, una vez ya fichamos, nos pasaron pues eso, las pulseras, nos dieron una prenda, que es lo que nos identifica como seres vivos. Si morimos o si nos tocan, pues nos la tenemos que quitar, o nos la quitan ellos para que no hagamos trampa. Y ya nos dijeron, bueno, pues esto empieza a las 10, nos encontramos todos en el punto de reunión. Aquí le preguntamos, ¿algún mapa, alguna cosa? Y textualmente nos dijeron, buscaos la vida. O sea, es un poco de, esto no es un jueguecito, de un juego tonto, sino aquí claro, hay que estar un poco preparados. Correcto. Nosotros tuvimos suerte en el hotel, nos dieron mapas, nos explicaron un poco dónde estaba cada cosa. Y nada, una vez nos pusimos en marcha, llegamos a las 10 y el jefe de la organización o de la máxima responsabilidad por micro en la plaza nos dijo, esto es un juego, tenéis que disfrutar, pasarlo bien, ganar no es lo importante, sino respirar el ambiente. Y ahora ya entramos en lo que es el juego en sí y a partir de aquí tenéis que seguir a los militares. Ya os enteraréis cuando tengáis que jugar por vuestra cuenta, pero al principio sí que hay que seguir a los militares un poco para que veáis cómo es el juego o qué es lo que nos va a pasar. Has comentado que en el hotel os dieron un mapa y tal. Allí en el pueblo, en los sitios así turísticos y tal, ¿estaban informados del evento? ¿Estaban un poco...? Pues no preguntamos, fuimos directamente al hotel nosotros. Supongo que sí, pero sí, habría carteles por ahí todo, ¿eh? O sea que el despliegue que hace esta gente parece ser bastante, digamos, entre comillas, profesional. Suelen avisar con un mes de antelación a la gente allí, una semana antes, por lo que yo tengo entendido, van con coches y megáfonos avisando a toda la gente para que no se asuste. Es más, había bares que no podía entrar los zombies. Sí, a no ser que te terminan persiguiendo. Claro. Siempre cuando no te pillara uno, ¿eh? No, siempre cuando no te persiguiese antes. Si no te perseguía. Si no te venía persiguiendo. Claro, es decir, si te perseguía un Z y tú entras a un bar, esto es casa. No. Si te ha visto, te persigue. Otra cosa, claro, otra cosa es que tú estés dentro de un bar y te vaya a entrar el zombie a posta y tal. Eso no se podía, pero si tú para intentar librarte del zombie, porque sería trampa, entrabas a un bar mientras que te perseguía un zombie o una horda, pues podría entrar perfectamente y matarte. O sea, pero no en todos. Habían algunos que eran especiales que tenían carteles. Como Dying Light. Sí, solo algunos. Y si entrabas y no consumías nada, al rato venían los militares y te sacaban del bar. Otra cosa, has comentado, Charlie, que mucha gente lo sabrá, has dicho, si no te persigue un Z. Es decir, los Zetas son otro tipo de enemigos. Está lo que es el zombie normal y corriente, que todo el mundo que quiera participar como zombie puede ser maquillado, no sé si sea gratuitamente o pagando 5 o 10 euros, creo que era lo sumo. Y te maquillaban, entonces ibas con un miembro de la organización que cogía, me invento, a lo mejor a 10, 15, 20 personas y ala, se las llevaba a rondar por el pueblo para molestar, entre comillas, a los jugadores, porque que te pille una horda zombie es complicado, ya que ya lo dicen las mismas normas, tienes que ir lento, como si fueras un zombie normal y corriente. Claro, pero luego están los más complicados, los enemigos difíciles, que eso los llamamos Zetas. Eso son gente de la organización que va por libre, con la diferencia que pueden correr. Claro, tú lo ves y lo ves que anda mal, si lo ves a distancia ves que anda mal, gruñendo, entonces hasta ahí puedes reconocerlo, pero lo jodido es que pueden arrancar a correr, y claro, y algunos corren mucho, entonces ahí está un poco la gracia también del asunto. El problema de esto, que nosotros vimos o que sufrimos en nuestras carnes, es que llegada más o menos la mitad del tiempo de juego, que era desde las 11 más o menos que se empezaba de la noche, bueno, pero eso era a las 11 de la noche, hicimos una especie de caminito hasta la playa, se hizo una especie de teatrillo con los... Caminito o el Camino de Santiago, sí, para algunos. Fue larguísimo, pero bueno, llegamos a la playa y se hizo una especie de teatrillo con fuegos artificiales, infectados entre la multitud. Se hicieron corrillos, militares mataron a estos infectados que ya eran zombies. Pues bueno, se hizo toda esta parafernalia al principio. El juego realmente comenzó sobre las 12, 12 y algo. Y la hora de juego era desde las 11 de la noche que empezaba hasta creo que eran las 6 y media de la mañana, me parece. Creo recordar, aunque hubo gente que terminó un poco más tarde, pero claro, ya pues no fueron evacuados. En nuestro caso, el objetivo del juego era que mediante una cartilla que nos habían dado al momento de hacer la inscripción, pues la cartilla de racionamiento, debíamos ir por todas las los puntos o diferentes puntos que se habían preparado a lo largo de o a lo ancho de lo que es Pilar de la Nadada, y cuando llegáramos a uno de esos puntos había que hacer una especie de mini prueba. Me explico, había por ejemplo un colegio y delante del colegio había un hombre que te sellaba la cartilla, es decir, que tenías que conseguir ese sello para poder continuar el juego. Delante de ese hombre habían dos de estos zombies que corrían mucho, que corrían, dos Zetas, entonces claro, ellos no se podían mover, no podían irse de esa zona. La idea era que la gente debía ponerse como cebo, hacer que los persiguieran, y mientras el zombie corría para intentar pillar a una de esas personas, otra gente iba a que el hombre le fichara. Esa era una de las pruebas. Otra de las pruebas, por ejemplo, era que teníamos que ir a una especie de al cementerio municipal, llegar allí, recoger de entre el suelo un trozo de hígado, ofrecerle eso a un zombie y luego hacerte una selfie o una foto, que alguien te hiciera una foto a ti y al grupo, para que luego otra chica viendo eso pudiese firmarte o darte el sello. La gracia, entre comillas, es que nadie sabe nada, entonces a veces esta misma gente de la organización te puede dar alguna pista, alguien que te sea te puede decir, pues ahora tendrías que ir aquí, o mira al cementerio, quizás ahí hay algo, o no. Lo que también es cierto es que hay mucha gente de la organización infiltrada, o bueno, que no sabes qué es de la organización, que va pululando por allí, te da alguna pista, o los mismos jugadores, que suelen ser bastante agradables, al menos la mayoría con las que nos encontramos, que te dicen, ostras, pues mira, hemos visto esto, o aquí y hay algo. Y gente sospechosa que parece que estar ahí puestas todo el rato, como por ejemplo la pareja que se daba el lote aquella. Sí, eso sí que era rarísimo, pero bueno. Era muy raro, una pareja dándose el lote en la prueba del cementerio. Con toda que la era gente corriendo, miedo, o sea, era rarísimo, pero sí, nadie tuvo cojones a preguntarle nada. Ni yo tampoco, ¿eh? Así que es un poco ese tipo de juego que nosotros hacíamos mucho la broma, aunque Lorenz está de acuerdo conmigo, que era mucho al estilo Dark Souls o Bloodborne, en el sentido que no sabes nada, nadie te dice nada de lo que es la organización, tienes en los otros jugadores los que te digan, hostia, pues quizás es esto, quizás lo otro, y luego cuando llegas a la zona de la prueba, es de quedarte un poquito mirando, ver cómo lo hace la gente, ver un poco cuál es el patrón que sigue los zombies, porque lo que es, si vas de cabeza corriendo a lo loco, es muy probable que te maten. ¿Cómo te mataban? Tocando, te cogían. Entonces, si te mataban, ya perdías el juego, en el sentido que te quitaban la prenda, y si querías continuar, podías volver al pabellón, pintarte la cara o te maquillaban y volvías a la calle como zombie. Es que de todas maneras, los Zetas a veces nos era difícil identificarlos, ¿eh? Hasta que me llegas a la prueba y te fijabas un poquito, era complicado entre la marabunta que había. Pues hablando de las marabuntas, esa es una de las pegas que yo y, bueno, entre nosotros también lo comentábamos. Yo creo que puede estar influido, aparte de lo que habéis dicho, que en esta, bueno, lo que dijo Dani, que en este evento hubo bastantes supervivientes, también en algunas pruebas exigían que siguieran un orden. Es decir, por ejemplo, para la del cementerio que hemos comentado, primero tenías que pasar por la del colegio. Entonces yo creo que eso favorecía a que muchísima gente, de hasta las 3 de la mañana, por ejemplo, que estuvimos nosotros en el cementerio, estuvieran las dos primeras pruebas. Entonces éramos demasiadas personas a veces en las pruebas. En la del cementerio en concreto, por ejemplo, solo podíamos escapar cuando te perseguía un Zeta por un camino, y ahí hubo en concreto algunas caídas, incluidas de... Sí, yo tiré un hombre que casi me quiso matar, Lons ya lo contaremos, pero... O sea, que era un poco... Había demasiada gente para el evento, y yo después, por ejemplo, cuando fui a coger la carne para dársela al zombie y hacernos la foto, conseguí colarme por la plaza, escondiéndome detrás de unos árboles, haciéndome pasar por uno de ellos. Y vi que eso, que tuve la plaza para mí sola, y solo había un trozo y medio de carne, porque muchos habían sido pisoteados y no se podían usar. Entonces, claro, con dos trozos de carne y toda la gente que había, era muy difícil realizar la prueba. Ya que estamos con algunas pegas que le sacamos, estuvimos comentando también que en la caminata de ida y vuelta a la playa, que fue el evento este especial que nos hicieron antes de dejarnos libres, la vuelta la parte de la playa estuvo genial, la verdad, con los fuegos artificiales, los fuegos, los militares, pero ya cuando estábamos volviendo nos relajamos bastante, porque no había nada, íbamos ahí casi cantando y haciendo el torras. Habría estado bien que hubieran metido alguna horda así, un poco de teatro de que venían zombies, correr, disparando y tal. Pero bueno, también alguna zona vimos un poco peligrosa, lo que hemos comentado del cementerio, el camino ese de correr. Había, por ejemplo, una vallita de hierro. Que no se veía. Y esta, no y se veía. Eso. Que lo diga Lons. Sí, que se veía, sí que se veía. La vi cuando se la comió. Viste, pero... ¿Qué te pasó, Lons? Comenta a la gente qué te pasó. A ver, va. No, nada, básicamente que... Había una valla de alambre medio caída, y me puse tanto en el papel de superviviente, dije, coño, que hace falta un liceo en el grupo, y me comí el suelo, básicamente eso. Estaba morfina como en DZ y no teníamos. No fuiste el único, que yo me la pegué también en la misma valla. Ya, lo que pasa es que el problema es que yo me caí y me jodí el brazo. Si no iba a ser por Nur, que más o menos hizo lo que pudo con un jersey y luego ya me puse de tal, pero vamos, que me jodí el brazo. Bueno, gracias por el reconocimiento, porque estuvisteis dando bastante por saco con el healer del grupo, supuesto, que no tenía vendas. Por supuesto, es que tenías que curar el brazo y esto es cada público, luego ya internamente te voy a decir lo mismo. Bastante hice. Y pues eso, un poco peligroso algunas zonas, así que vimos que sí, que ponerle luz hacía perder un poco el ambiente. Pues no sé, a lo mejor había que valorar el peligro y buscarse otra zona. Es cierto que el cementerio era genial para ese ambiente, pero bueno. Y también... nos quejamos un poco, yo esta es bastante personal, el hecho de estar caminando tranquilamente por el pueblo, ya cuando Lons estaba ahí hecho mierda y íbamos camino a buscar algún sanitario, íbamos, yo al menos todavía llevaba la prenda de superviviente, y íbamos tan tranquilos porque no nos encontramos ningún zombie. Es decir, yo al principio, sobre todo con Namuniki, íbamos en plan adelantados, rastreando ahí el terreno, mirando las esquinas, en plan, todo a la izquierda, yo a la derecha, por si había zombies asustados. A mí eso me encantó. Y a partir de eso, a partir de las 3 de la mañana o así, no nos cruzamos con ninguno. Entonces yo echo en falta más zombies, más hordas, que aunque no te son los que te meten tanta acción porque no es tan fácil que te cojan, sí te siguen manteniendo esa atmósfera de tensión, que era lo que yo un poco buscaba, meterme en el papel, y yo perdí el papel. Bueno, de hecho, sí que nos encontramos que era más bestia. O sea, cuando bajamos la calle mayor, la principal del pueblo, que nosotros íbamos a buscar ese sanitario, ese que pudiese ayudar íbamos cantando, íbamos haciendo gilipollas, pero es que aparte nos encontramos con una horda de zombies y hostia, mira ese, mira el otro, y hostia, están haciendo fotos, y ahora me das un poco de cachondeo, o sea que sí que es verdad que perdimos un poquito lo que es el rol del juego. Oye, Dani, ¿tú utilizaste el dinero? A ver, el dinero técnicamente había una prueba, no sé si llegasteis a hacerla. Había un mendigo debajo de un puente en una zona de la Rambla antes de llegar al cementerio, y técnicamente había que dárselo a ese mendigo. Pero claro, yo de hecho fui dos veces a esa prueba, una que no sellara y la otra porque me mandaron de otra de las pruebas, y el dinero se lo iba a dar y a mí no me cogió el dinero ni nada. O sea que lo tengo de recuerdo, y si no me equivoco vale para cualquier otra edición que haya dinero así. Y yo tengo una pregunta para ti, Dani. Has comentado que en esta prueba de las tres que tú habías ido es la única en la que tenías así lo de los sellos y la cartilla. ¿Las otras cómo funcionaban para ser supervivientes? ¿Simplemente sobrevivir o había alguna misión o algo? Es que cada edición es totalmente distinta. Siempre lo dicen ellos y yo que está en tres, sí se nota. En la primera, por ejemplo, también tenemos que conseguir dinero porque había que pagarse una entrada a un complejo que tienen, no sé si es por Salamanca o por ahí. Había que pagarse la entrada al complejo y había que conseguir un dineral, la verdad. Era muchísimo. O sea, yo ahí no conseguí, a mí me mataron ahí. Y en Águilas estaba basado en la Navidad. Y había un comando especial que era el comando Navidad. Entonces tenías que ir buscando a los renos, a los Reyes Magos, a Papá Noel, y el final era desactivar una bomba en un centro comercial, o sea que muy muy distinto a lo que he visto tanto en esta del Pilar como en la de la Aljorra. Yo tengo que decir que haciendo una semejanza con los videojuegos, para hacer un punto de correlación, bueno, el primero que se viene a la cabeza es DayZ, y se viene a la cabeza por muchas cosas, simplemente por, bueno, es el tipo de juego, el tipo del estilo, digamos, ¿no? Zombies, supervivientes, tal. Y sobre todo porque nosotros empezamos como muy miedosos de todo, muy temerosos, mirando por las esquinas. Nosotros llevamos unos prismáticos, bueno, por si acaso a lo lejos, oye, ves algo raro, algo diferente y tal. Y luego acabamos perdiendo el respeto totalmente al juego. Es decir, ni mirar por las esquinas, ni ir callados, ni tener ese miedo que al principio nos creó la situación. Entonces yo lo que he hecho un poquito en falta es eso, un poquito más de no terror, pero sí un poquito de agobio psicológico, más que nada porque viendo vídeos de otra gente por YouTube y demás, podéis ver como hay veces que a la gente la corran en una calle entre dos hordas y sabes que no pueden correr, que no pueden tal, pero que como te cojan en un renuncio te pillan. Nosotros no tuvimos ninguna de esas situaciones, excepto al principio, que sí que vislumbramos una horda por una calle y tuvimos que salir corriendo. Pero luego el resto fueron todos zombies localizados en las zonas X donde se hacían las pruebas y un poquito más. Es una experiencia que la primera vez te engancha, aunque a pesar de que no hayáis visto muchos zombies y tal, y no hayáis pasado mucho miedo, os puedo asegurar que se pasa. Y invitados estáis todos. Al de la manga, que yo también iré, ya he comprado la entrada, de hecho, para el 15 de mayo. Hay que decir que la gente se pone mucho en el papel, es decir, por ejemplo, nosotros cuando llegamos ya al final para Lons, intentar que alguien le curara el brazo, ¿no? ¿Del coronel? Sí, nos encontramos con unos soldados que nos apuntaron en plan, ¿qué hacéis? ¡Iros! ¿O sea qué? Y yo, no, que no estamos jugando. Ah, vale, perdón, y tal, y ya entonces intentamos hablar normalmente con ellos. Entonces cambiaron el chip y le dijimos, oye, mira, ¿qué pasa a este chico que está jodido y tal? Ah, vale, pues iros al pabellón y allí lo podrán curar. Vale, vale. Nos vamos al pabellón, entonces nos encontramos a un tío que nos dice, ¿qué hacen ustedes aquí? No sé qué, cuántos. Digo, no, mira, no estamos jugando, que tenemos a este chico igual, que está mal. ¿Y qué te contesta? Curar. Y me responde, esto no es un juego, señor. Y no, me dice, ¿usted cree que esto es un juego, señor? Digo, muy divertido, gracias, pero es que está este jodido. Me dice, entren. Entonces, justo en ese momento venía una horda de zombies al pabellón. Entonces, él se saca la ametralladora, empieza a disparar. Bueno, poniéndose en papel total y chillándose en plan de cubrirse, iros para atrás, no sé qué, no sé cuántos. Y los corriendo con el brazo a los ojos. Y luego, sí, me lo matando, ¿sabes? Es que le decimos lo del brazo y el otro sigue. Es que no. Oye, pues real. Es que aparte ya no mucho en el papel. Se metió mucho el papel y ya una vez ya en el pabellón, que ya estamos todos fuera de juego, ya la gente, bueno, los que nos encontramos de, ay, cuidado con el brazo, esto, lo otro, él seguía incluso con el juego y estuvimos hablando con él a lo militar, nos dejó el arma, nos dimos fotos, pero él en ningún momento dejó el personaje y se nos dirigió a nosotros siempre como el personaje. Que está exagerado, sí, pero a mí la verdad es que me hizo particular gracia. Sí, porque te mete mucho hasta ambiente, qué punto lo toma la gente. Sí, sí, correcto. Hay que decir que estuvimos viendo cómo maquillaban a los zombies y, joder, el maquillaje buenísimo. O sea, la gente impresionante, estaban allí maquillándola sentaditos y tal, no sé qué. Y luego veías, vimos sobre todo un padre y un hijo que iban maquillados. Bueno, espectacular, espectacular las heridas de la cabeza, cómo estaban hechas, el acabado, no sé, es que parecía real. O sea, estaba muy bien hecho el maquillaje por ellos. Si alguno tiene la oportunidad de ir, que creo que son 15 euros, el maquillado por ellos de zombie merece la pena. O si eres survivor y te matan, si quieres que te maquillen, merece bastante la pena el maquillarte. Nosotros no lo hicimos porque estábamos en la tesitura en la que nos encontrábamos, con un caído y demás, un caído real y una caída en el juego. Y bueno, no lo hicimos, pero yo lo recomiendo. Pues muy bien, chicos, vamos a dejar ya los zombies. Esperemos que todas aquellas personas que tuviesen alguna idea pero no estaban claras de si ir, no ir o a ver qué hacían, pues os podamos haber animado a la siguiente edición. Y ahora sí que sí, nosotros vamos a continuar con el programa entrando en el... ¡Atención al pajarito! Star Wars está de moda ahora más que nunca. Ha salido el segundo tráiler que la gente, bueno, pues ya ha salido, pues los calzoncillos y bragas pues están vendidos a doquier porque se mojan muchísimo y perdónme esa soez, pero es que es así. La gente está histérica con el último tráiler de Star Wars y no solo con eso, ya ha salido también ese tráiler teaser del Star Wars Battlefront. Un juego que está mucha gente muy hypeada, tiene muchísimas ganas y nada, y queríamos comentar un poco lo que nos ha parecido este tráiler y, no sé, esperar o comentar lo que esperamos de este juego. Bueno, después de mucho esperar este juego, llevamos mucho esperándolo, los fans de Star Wars, se ha podido ver por fin un tráiler que se ve un poco... lo que viene siendo la batalla en la luna de Endor, así entre los árboles con las motos Speeder, los soldados de asalto, con andadores AT-ST, luchando rebelión contra Imperio como siempre. Pero bueno, lo que llama primero la atención es los gráficos. El trailer luce espectacular, te sale un cartelito que pone que el trailer está movido por el motor del juego. No sé, si fuera así, la verdad es que sería el primer juego de nueva generación, pero no sé, yo la verdad es que lo dudo bastante. Pues ya se han conocido algunas noticias y entre ellas, una de las que, vamos, yo cuando lo he visto, de las que más me ha alegrado es que no va a usar el Battle Log, el sistema para buscar partidas que tiene en Battlefield. Por fin ha decidido mandarlo a tomar por saco y la verdad es que es lo mejor que han podido hacer. Y respecto al tráiler en sí, bueno, como ha dejado caer Robert, se ve brutal y sinceramente no tiene pinta de que eso se pueda ver in-game, o sea, porque la cantidad de vegetación que hay, la iluminación, todas las texturas de todo, de los personajes, del entorno, o sea, no tiene pinta de que eso se pueda llevar a cabo. Es que para mí es impensable, es que parece más un tráiler CGI que movido por el motor, es que la zona de se ve de Hoth, de nieve o de Tatooine del desierto es que son locura. Y bueno, el juego como los anteriores ya sabemos que será un juego estilo Battlefield de jugadores, 40 jugadores han dicho como máximo, cuando habrá momentos en el que puedas coger héroes, Darth Vader, Boba Fett, los típicos héroes o villanos de Star Wars, y que se podrá jugar en primera y tercera persona como en los anteriores, así que bueno, buenas noticias en ese sentido. Entonces, yo también he visto el tráiler, he alucinado, yo me considero bien fan de Star Wars. Tengo miedo que no ocurra un poco como lo que ha pasado con Watch Dogs o Division y demás, ese posible, os enseño una cosa alucinante, mega pepina, para luego, os voy a bajar la calidad. ¿Pensáis que estoy equivocado? ¿Quizás pueden hacer algo así de luego bajar la calidad? Hombre, ya han dicho que funcionará 60 imágenes, o sea, 60 frames por segundo en consolas. Desde luego, lo que se ha visto en el tráiler, eso no lo mueve una consola 60 frames ni de coña. Y ya un PC, de manera online, tengo mis dudas de que eso se pueda mover. También he leído que para consolar un poco a los que querían un modo campaña, que no la va a haber para un jugador, han dicho que va a haber bots, tanto online como offline, por si alguien quiere jugar solo. Y bueno, y poquito más, también que se va a lanzar el 17 de noviembre para la nueva generación, PlayStation 4, Xbox One y para PC. Y que traerá un... porque recordemos que el estreno de Episodio 7 de Star Wars es el 17 de diciembre, más o menos un mes más tarde, y va a traer un DLC que te contarán cositas también de este Episodio 7, algún mapa y cositas así también interesantes. Pues muchísimas gracias a todos, estamos muy hypeados la verdad con Star Wars, todos los amantes de Star Wars. Hay alguno que está temeroso, a ver si JJ Abrams va a dar la talla en esta película, en este nuevo episodio 7, pero al menos el juego, por lo pronto, esperemos que las promesas sean cumplidas y pueda ofrecer un juego estable, un juego divertido, asombroso, lo que solo el mundo de Star Wars puede ofrecer. Y nada, es a finales de año saldremos de dudas. Lo que sí, no tenemos ninguna duda, es que vamos a continuar con el programa en el Pupurrí de Noticias. El creador de Borderlands abandona Gearbox Studio, el que fue el creador del primer Borderlands y guionista del 2 y el pre-sequel, abandona Gearbox, dice que en busca de nuevas aventuras. Pero bueno, yo creo que la saga queda en buenas manos, o eso espero, por su bien. ¡Tiene ni una mierda de perdón! Blizzard ha anunciado que Heroes of the Storm saldrá el 2 de junio de este mismo año. ¿Para qué esperar teniendo una beta? Pero usted habla solo y se contesta. Mortal Kombat X mejora su código de red con una nueva actualización. Joder, qué sorpresa, ¿eh? Tan sencillo como eso. Flow, Flower y Journey, los tres juegos de Play 3 de That Game Company, serán publicados en PlayStation 4 en un recopilatorio en formato físico. Es que se están riendo de nosotros ya en la cara. Pues cortamos un momentito este pupurrí porque el señor Wallace, en vez de darnos una noticia rápida sobre el mundo del videojuego, nos va a dar las últimas novedades sobre el PC en lo que hemos denominado el noticiero pecero. Pues siguiendo la estela que ha comentado Lons del Heroes of the Storm, Blizzard también ha dicho que en el próximo parche del World of Warcraft va a resucitar las viejas mazmorras, añadirá unos eventos de fin de semana en el que los jugadores viajarán como al pasado y vamos, bajarán su poder y sus niveles y se adaptarán a esas mazmorras para disfrutarlas nuevamente. Además, Hearthstone ya está disponible para Android y iPhone, y eso junto con el Heroes of the Storm, pues nada, los fans de Blizzard ya tienen en qué perder su tiempo. ¡Tía, pues cojonudo! Steam ha lanzado una beta para un autenticador móvil para que no nos roben la cuenta con tanta facilidad, y además ha cerrado utilidades a las cuentas que tienen menos de $5 gastados para evitar fraudes y engaños. ¡A gallote! ¡Al cuello! El amado juego de Sir Charles, Carmageddon Reincarnation, se ha retrasado hasta el 21 de mayo. Sorpresa. Se supone que tendría que haber salido el 23 de abril y nada, según el estudio es para pulir varias áreas del juego, que igual lo que tendría que hacer es hacerlo entero, ¿no? Pero ahí está. ¡Una puta mierda! Un modder ha transformado el Dota 2 en un shooter en tercera persona que se llama Action Dota, y vamos, le añade como un arma de fuego y una especie de salto así hacia adelante en plan mini impulso, Y vamos, es un shooter en tercera persona con sus controles con el WASD y el más puro estilo Quake. Yo flipo, te lo digo, Y ya para cerrar, nunca mejor dicho, EA va a cerrar a mediados de julio los servidores de los free-to-play Battlefield Heroes, Battlefield Pray for Free, Need for Speed World y FIFA World. Según EA, porque Star Wars The Old Republic está teniendo un boom de jugadores y necesitan los servidores. Tela, Tela. Pues muchas gracias, Wallace, por estas noticias rápidas y concisas sobre el mundo del PC. Los peceros te lo agradecerán. Y nosotros, pues ahora sí, vamos a la noticia gorda, vamos al notición. Esta notición creo que en todo lo que llamamos de Indie Podcast es uno de los que peor voy a llevar. La verdad es que es una cosa que, primero porque me afecta entre comillas personalmente, y segundo porque desgraciadamente estamos viendo cómo últimamente la gente pues se le está yendo mucho la castaña. Y sin ir más lejos, pues como hemos dicho al principio, resulta que esta mañana, día de grabación, día de 20 de abril, un chaval ha ido a su instituto en Barcelona y, armado con una ballesta y un puñal al parecer, pues ha disparado a diversas personas, hiriendo a 4 en concreto y matando a un profesor sustituto que estaba en el instituto desde hacía 2 semanas, un joven, creo que no sé la edad exactamente, pero era bastante joven el profesor fallecido. Y bueno, el chico creo que tenía 13 años y bueno, evidentemente no puede ser imputado por la fiscalía, por las leyes españolas. No, sí que podían ser acusados los padres si decidían iniciar acciones legales. Pero bueno, lejos o intentando mantenernos al margen de los sucesos en concreto, lo que queremos debatir es evidentemente las repercusiones que está tomando este trágico acontecimiento, ya que han salido bastantes voces críticas con el entorno del chaval, diciendo que bueno, tanto es para este chico como para muchos jóvenes, pues estamos rodeados de violencia, estamos muy afectados por el tema de los videojuegos, entre otras cosas, también pues el cine, las series, pero bueno, es un poquito la misma cantinela de siempre, que parece ser que no avanzamos en el sentido de, en vez de buscar una solución o una algo que nos intentemos evitar estos sucesos, parece ser que es más fácil apuntar con el dedo a lo que siempre se va apuntando y decir esto es malo, esto es algo que no se debe hacer. Queremos pues un poco comentar la nuestra, ver lo que nuestra opinión que tenemos referente a este suceso y nada, decir un poquito qué es lo que pensamos. Así que chicos, cuando queráis, dadle caña. Yo, aparte de la tristeza un poco del asunto, la pena, pero no, ya no es pena de tristeza, sino de avergonzarme, la prensa española, que en el fondo no me debería sorprender, pero es que lo sigue haciendo y a mal. Y yo, de hecho, han sido 2 ejemplos así que he visto. Hoy cenando en el telediario, el líder de Ciudadanos, diciendo literalmente videojuegos, hablando del asunto cuando le entrevistaban, y Susana Camarero, la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, secretaria ejecutiva del PP, diciendo eso, que claro, los jóvenes de hoy en día, rodeados de tanta violencia en los videojuegos, en el cine, en series, en redes sociales, esto literal. Y como si la violencia viniera solo de ahí, es el origen de todo, no tenemos violencia en las casas, no tenemos violencia en... no se enseña, no hay nada detrás, solo es este el origen y de verdad yo estoy un poco cansada del tema. Bueno, es que es lo mismo de siempre. Yo de la noticia me he enterado justo a las 12:30, que he recogido a mi novia y me ha dicho, ¿te has enterado de esto y tal? Me lo ha explicado un poco por encima y le he dicho, ¿qué te juegas a que tardas nada en decir que el problema es de los videojuegos? Y bueno, cuando he llegado a casa ya salía que lo habían dicho. O sea, ha sido ipso facto echar la culpa a los videojuegos o a las pelis y no a, bueno, que se ha sabido que el chaval realmente tenía un trastorno y no lo ha causado los videojuegos. Sí, lo más fácil es buscar una cabeza de turco y estas cosas siempre le toca, pero vamos, los videojuegos, si uno tiene la cabeza bien amueblada, no se dedica a matar gente como en los videojuegos o como en las series, porque dicen que también veía The Walking Dead y... Vamos, yo no voy matando a gente con katanas. Pues por ejemplo, lo que han dicho en Antena 3 en Espejo Público ha sido que es que he jugado muchos juegos de comandos. Bueno, varias cosas. Una, quiero que me digan un poquito también esta gente a la que he nombrado que diga qué son los juegos de comandos, porque no entiendo muy bien el concepto. Creo que ese concepto no existe. O sea, lo primero que hay que hacer es entenderse un poquito cómo funciona este mundillo, saber y hablar con propiedad del tema. Y luego hay que tener, como dices tú, la cabeza un poquito mejor amueblada, ya no por parte del chaval que ha cometido el acto, sino también por el resto. O sea, están diciendo, esto es lo mismo que dices tú, por tener una cabeza de turco tienen que ser los videojuegos, por ejemplo, o el cine. No, no. O sea, una persona que tiene un trastorno psicológico, una persona que es una persona megalómana o tiene cualquier historia de ese estilo, va a ser así, ve a Heidi... O juega juegos como Hotline Miami 2, que es el que hemos comentado hoy, ¿no? Entonces, hay que hablar un poquito de propiedad con las cosas y con un poquito de criterio, ¿no? Por, venga, vamos a echar la mierda a los videojuegos, que es lo primero que pasa. A mí me gustaría señalar que ha habido varios medios que se han centrado, por ejemplo, o sea, ya no es que digan la culpa es de los videojuegos, sino que cuando han descrito la noticia, en vez de decir, por ejemplo, cosas importantes como. Que su personalidad no era de lo más adecuada o que había suspendido siete asignaturas, que el tío era así un poco introvertido, pues han hecho un análisis de que le gustaban los videojuegos, de que le gustaba la lucha libre, de que le gustaba The Walking Dead y era, atención, era un adicto a The Walking Dead porque, claro, es que como en Facebook tenía la me gusta a varios personajes, pues era un adicto. Le gustaba el rock and roll, el metal, el punk y el grunge. Y Skrillex y David Guetta, vamos, eso es, te hace automáticamente un asesino. Hay otros medios que han dicho, pues bueno, se han centrado en lo importante y que era un chico normal, con sus aficiones normales, le gustaban, pues sí, los videojuegos, la lucha libre, lo que sea, pero vamos, que no se ha centrado en eso. Y lo que más molesta es que en unos medios se centran en bobadas y en otros, pues lo que se tienen que centrar, que pues en los trastornos que pueda tener o su entorno. Yo quería hacer como una anotación aparte, no solo lo de los videojuegos, que ya he dicho lo que pienso y estoy de acuerdo con todos vosotros, sino que ojo también con los trastornos psicológicos, psiquiátricos, porque sí es cierto que si se dan una serie de factores como el entorno social, familiar, las experiencias que haya vivido y ese posible trastorno, pues sí es cierto que esa persona tiene más facilidades de cometer un acto así, pero yo desde aquí quiero hacer un llamamiento básicamente porque en el tema laboral yo trabajo con personas así y no quiero que sea el típico concepto de persona con un trastorno mental, de nuevo, el esquizofrénico son todos unos asesinos, para nada, lo digo desde la experiencia propia, pero es que es cierto, o sea, es ir a lo fácil, es decir, mira, le gustaba, claro, una ballesta, darle el de Walking Dead, pues ya está, a lo fácil, después dices un par de videojuegos que hay mucha gente que tiene un montón de prejuicios y todos van a sentir cuando lo digas, sea denso fácil. Sí, sí, totalmente, ¿para qué? ¿Qué más da? Como lo de los comandos que has dicho tú, ¿sabes? Esa ir a lo que la gente desconoce, al tema que se vende y adelante. Es que estamos siempre con el mismo tema, es lo que hemos comentado hoy, lo que comentamos hace un mes, hace un año, hace cinco. Hoy en día pues siguen habiendo muchos estigmas, muchísimas connotaciones negativas en lo que refiere pues al mundo del ocio electrónico y a los videojuegos. Este chico tiene un problema, sí. Este chico, por lo visto, tiene una lista de todos los todas las personas que le habían caído mal y los profesores que quería matar. Por lo visto, aparecían todos los nombres de los profesores del instituto y algún que otro alumno. Este chico decía que quería ser militar, que quería ir al ejército y que esa era como su prueba de fuego. Por lo visto, los compañeros decían que pensaban que era de broma y, claro, no se lo tomaban en serio, porque también es verdad que cada broma que hacemos nosotros, cada locura, cada burrada que podemos decir, en el 89-90% de los casos nunca es verdad, nunca. Y ahora, pues bueno, lo ha sido. Que sea un problema de evidentemente, de estar no mal de la azotea, porque no creo que sea el término correcto, sino que tuviese un desequilibrio, necesitara ayuda, etcétera, eso sí. Pero que le hayan influenciado los videojuegos, puedo entenderlo. Pero como también le puede influenciar una película, le puede influenciar una conversación, le puede influenciar una canción, una persona que no está bien psíquicamente, cualquier pequeño estímulo le puede ser un mundo para él. Si a nosotros, que en principio estamos bien, dentro de lo poco cuerdo que estamos, pero a ver, fuera coñas, vemos según qué imágenes, según qué escenas, sea de un videojuego, sea de una película, sea de la vida real, del Telenoticias, y a veces nos afectan, nos hacen pensar, nos hacen tener mal cuerpo, o ese día, por ejemplo, esa tarde nos la revientan, pues ¿quién le puede pasar por la cabeza a una persona que no está del todo bien? Que no está del todo cuerda, que no está del todo fina. Entonces, es complicado, es un tema muy complicado. Y me parece que lo más fácil, a la par, que lo más absurdo, es comentar y decir, no, la culpa es del videojuego, la culpa del Commandos, la culpa del Final Fantasy. Eso es periodismo de mierda, de nadie que no tiene ni puta idea. Es así. Pero de ni claro. Puta idea. O sea, y luego, claro, y luego, ahora dicen, me ha dicho mi hermana que... lamentablemente salió de instituto hace 2 años de este instituto, yo ya fue hace unos 5, 6 o 7, no, qué coño, 10 años. Mi hermana me ha dicho que mañana pasarán psicólogos para explicar, para ayudar, para a la gente, pues eso, que no tengan problemas después de la tragedia. Mi pregunta es, ¿no es más sencillo, teniendo amigos psicólogos que también lo decían, que hay algunos colegios, pocos, pero los hay, evidentemente no del Estado, o sea, no públicos, que tengan un psicólogo que ayude a la gente, que, hostia, eso se ve a cada día, y la gente que se dedica a la docencia lo sabe, aquel personal que está mal, el introvertido, el que no está del todo bien, coño, haced ayudas, echad un cable, sois docentes, tenéis que ayudar, tenéis que... No digo de educar al niño en todo, porque para eso también están los padres, pero si sois los que más tiempo estáis con el chaval o la chavala, ostras, si veis que hay algo que no cuadra, algo, pues echad de ayuda de un psicólogo que tendría que estar en el colegio para decir, hey, que este quizás le pasa algo, vamos a ver qué le pasa, intentemos ayudar, pero no, yo, pero yo creo que... Yo creo que más que la docencia, que sí que es muy importante, en ese caso sería, yo creo, que sin tener ni idea del caso, esto es hablar por hablar, pero la desatención de los padres, un niño con esas listas creando un arma, porque parece ser que la creó él, me fastidies, eso a lo mejor pues no lo puede saber el profesor. Aquí lo gordo, es que lo han dicho esta mañana, es que el padre es profesor de educación especial y la madre es enfermera, son dos padres que en principio tienen que ser personas medio inteligentes, no han visto nada raro. No dicen nada de los padres, le echan la culpa a que el niño jugaba, por decirte algo, al GTA. Es que no me jodas. Es que lo de los profesores, mira, yo estoy estudiando el máster de profesor de secundaria. Y es lo que dices, cuando algún... Porque he estado haciendo 2 meses de prácticas en un instituto en Torrevieja. Y cuando uno ve a un alumno mal o que puede tener cualquier problema, te puedo asegurar que se nota. Lo que pasa que se está confundiendo mucho con la tarea del profesor, que el profesor está para enseñar, no para educar, que ahí es donde le doy la razón a Nor, porque los que tienen que educar y controlar lo que sus hijos hacen son los propios padres. El profesor no... Si es un problema puntual, sí puede actuar, pero no puede meterse en la vida de nadie. No, a eso me refiero, o sea, no digo que el profesor tenga que educar, digo que el profesor es quien más tiempo pasa con los chavales en la docencia, o sea, los chavales pasan de entre 7 a 10 horas en el colegio, bueno, zarzando no, mejor entre 5 y 7 horas en el colegio, tú sabes cómo está, pero me refiero, el profesor ya tendría que decir, ostras, este no está bien, no está mal, tal... A partir de aquí, si tenemos ayudas disponibles, como pueden ser temas de psicólogos y demás, evidentemente todo esto tienen que saber los padres. Pero digo, más que nada por el tiempo que pasa esa persona en ese punto de que es el colegio, para que no pasen cosas como de este tipo. Y evidentemente los padres no les eximo de la responsabilidad. Tienen que tenerla, evidentemente son los primeros. Pero me refiero, como el alumno está tanto tiempo metido dentro del colegio, es fácil detectar a veces cuando las cosas no van bien. Lo difícil es actuar cuando no hay medios y estamos como estamos, claro. Sí, sí, sí, el profesor es lo que se tira muchas horas, pero como han dicho, este muchacho era callado, era tal. Claro, el profesor sí lo puede ver, pero si es siempre así, tampoco va a notar nada. En el fondo hay Sí, que estoy de acuerdo contigo, Amu, porque yo, por ejemplo, de niña tuve algún problema con los compañeros y yo creo que eso se veía a la legua. Y yo qué sé, que si yo hubieras tenido una personalidad más débil o más lo que fuera, me podría haber afectado. Yo no sé cómo habría reaccionado en ese momento. Y yo, en el colegio, una desatención total. Nadie había... Yo creo que se veía y que o pasaban o no había esa figura que tenía que atender esa clase de situaciones. Así que ahí sí que estoy de acuerdo un poco contigo, que seguramente en muchos centros lo haya, pero en otros no, como me pasó a mí. Bueno, en este sentido, como yo ya de los medios me creo la mitad, porque esta mañana me ha salido un señor que era amigo de la familia, decía que el chaval era normal. Han salido compañeros diciendo que era normal. Luego ahora dicen que era muy introvertido, que sí tenía problemas. Entonces ya no sabes qué creerte. Es una tarea difícil, pero el psicólogo del instituto y tal siempre está para recurrir. Y aunque el profesor no lo note, los propios chavales pueden recurrir ya a ellos. Lo que pasa es que por miedo a represalias normalmente no lo hacen nunca. Pero para más Inri, Dani, yo soy la más pequeñaja del podcast y esto no fue hace demasiado, y yo tenía esa figura en el colegio y repito que ahí nadie veía nada, que el orientador es esa figura que tenía que ayudar a los niños y estar ahí un poco alerta y yo qué sé, hablar, simplemente estaba para orientarte a qué querías ser de mayor. O sea, por eso digo que aunque está como todo, no siempre funciona bien en todos lados. Ahora ha cambiado más. Antes estaba solo para eso, ahora suele encargarse más cosas, pero sí, bueno, ya entra dentro de la moralidad de cada persona. Si quieres ayudar a los chavales, bien, y si no, pues como decían contigo, como con mucha otra gente, que en mi instituto pasaba lo mismo, el orientador era para decirte lo que querías hacer después. Pero bueno, eso yo, lo que dices tú, Dani, yo también lo vivo de cerca porque mi novia también está estudiando magisterio. Y estáis empezando, lo tenéis todo ahí muy... Uy, sí, yo sí, yo voy a hacer esto, pero hay gente que lleva ahí 30 años siendo maestro, siendo orientador, y van a pasar el día y a volverse a su casa y pasan de todo. Sí, van a cobrar, y como saben que cobran, pues son funcionarios, pues les da igual lo demás. Ese es el problema. Bueno, chicos, pues vamos a dejar ya el tema de el notición. Como podéis haber visto hoy el programa, pues nos hemos desviado un poquito de lo que es en sí los videojuegos en sí, pero hemos creído que tenía que ser conveniente. Y bueno, vamos a continuar porque ya estamos en la recta final y vamos a entrar en el invitado pregunta. Mr. Dani, usted es el invitado, así que a usted le toca hacernos la preguntita de turno. Lo que usted quiera saber, cualquier cosa, sobre cualquier tema. Así que cuando quiera, dele caña. Los que habéis estado en la Survival... Gracias. Vale, Robert, te puedes ir ya. Y tú... Vale, Robert, te puedes ir ya. Y tú, para que vuelvas, si repetiríais, aunque hayáis tenido algún problemilla y tal. Yo repetiría y lo sé antes de haber acabado. O sea, a las 3 de la mañana sabía que quería repetir. La verdad es que ya teníamos claro que íbamos a volver. Cuando decidimos que nos íbamos a retirar, ya teníamos claro todos que teníamos que buscar otra fecha que nos viniese bien. O sea que yo creo que todos compartimos la respuesta de que repetiríamos. A lo mejor no, pero... Yo ya sabéis que sí. Me volveré a caer, eso sí. Lo prometo. Llevaré vendas. Yo no estuve, pero la verdad es que, bueno, no estuve por problemas de pasta, de tiempo y tal, pero en cuanto pueda sí que me apunto porque la verdad es que me llama un montón. Porque eres un cazanazo, dile la verdad. Yo vuelvo sin duda alguna, o sea, ha sido una locura, muy divertido, muy dinámico, cuando al menos esa primera parte que nos pusimos el papel todos, que uno cubría, el otro miraba, tal cual, y hasta decir que yo lo vi en el súper y me compré en honor a la DZ, ¿qué me compré? A ver. Cacket and beans. La lata judía. Efectivamente. Pues yo tengo que decir, yo también repetiría, la verdad, aunque sí que es cierto que me voy con un sabor de boca... bastante agridulce, sobre todo por perder el miedo y perder el rollo tan, tan guapo de principio. Pero quiero repetir sobre todo para saber si esto es algo puntual o es siempre así. Es decir, eso, se pierde miedo tan rápido esto. Al menos una vez más ya. Yo te puedo decir que probablemente sea puntual porque yo en Águila lo perdí y en Pilar de la Horada lo he recuperado. Y a ver, la segunda pregunta... ya que esto es de videojuegos, Imagino que lleváis jugando desde pequeños prácticamente. ¿Cuál fue el primer juego de ordenador que jugasteis? Toma ya. Nur fue el de Ori and the Blind Forest, ¿verdad, Nur? Bueno, pues mira, ya que me has sacado, yo el primer juego que jugué fue Las rodillas de mi padre y no sé cuál fue antes, fue o el primer Monkey Island o de los primeros Tomb Raider. Y el primer juego yo creo que jugué solita, ya creyéndome muy mayor, el Age of Empires, grandioso. Pues yo... no lo sé, creo que sí, algún Tomb Raider de los primeros, así empecé, o alguna aventura gráfica, la de la Pantera Rosa o alguna de estas, no me acuerdo bien. Yo también estoy dudoso, más que nada porque, claro, en aquella época lo de las fechas y todo eso, yo lo recuerdo todo como un aglomerado. No sé si Baldur's Gate o el primer StarCraft, no te sabría decir, pero alguno de esos seguro. Yo me acuerdo también de los primeros, de verlos con un colega y jugarlo, el maratón de los primeros de Bungie. Eso sí, que hace la tira. Buf. PC podemos, lo consideramos a Amstrad. Cualquier ordenador, sí. Porque... Bueno, vale. Es que yo no me he metido en Spectrum ni nada de eso. Ah, es que es ordenador, es que no me jodas, claro. Que estamos... Es como decirme consola. Pues yo te diría Pac-Man. Es lo primero que te diría. Te tengo que decir que yo tengo varios, sí que me he ido acordando, solo de uno. El primero que yo creo que probé fue, debía ser, pues vete tú a saber, un 286 o alguna cosa así. Bueno, yo me acuerdo de uno antiquísimo que era de las aventuras de Scooby-Doo, que ese era viejo de cojones, y sobre todo uno que venía en discos de estos de 3,5, de estos blandos, de las Olimpiadas de Invierno. No me acuerdo de qué año, vete tú a saber, Seúl o aún así, no me acuerdo. Y luego sí que jugué mucho en Spectrum. En Spectrum sí que tengo juegos también viejunos, pero yo diría que El Robocop de Spectrum, eso es, vamos, canela fina. Difícil e hijo de puta el juego como él solo. Es que los de Spectrum la mayoría son hijos de puta. Sí, yo creo que el Batman, tío, tela. Pero yo creo que el primero fue el de las aventuras de Scooby-Doo, pero no me digas ni nombre ni nada por el estilo, porque es que no me acuerdo, sé que era de Scooby-Doo. Yo de los primeros que jugué... Bueno, en mi casa no, pero en casa de un vecino que tuvo ordenador había que meter códigos y era Aladdin y cosas de esas. No, yo el primero que jugué en mi casa fue uno que se llama Seven Years World. Es cutrísimo, pero a mí me viciaba en aquel momento. Pues yo creo que fue el... Se llamaba el Ken, puede ser, del Master Ken, el que era el... un comandante así que era blanco, que era de extraterrestres, de plataformas... No me acuerdo exactamente cómo se llamaba. Bueno, era un tío que era blanco de llevaba una pistola con un tipo láser, iba saltando. No sé, era bastante curioso. Era un juego infantil de aventuras, no muy difícil. Y me acuerdo que ese era el primero que jugué. Luego ya a partir de ahí empezó lo que era el Dark Souls. La locura del PC. Sí, exacto. Bueno, chicos, pues vamos a dejar la preguntita del invitado y vamos a continuar con la recomendación del experto. No te vayas muy lejos, Dani, porque vamos a requerir de tus servicios que nos recomiendes alguna cosita de lo que tú veas, ya digo, no hace falta que sea de los videojuegos, algo que quieras compartir con el resto del mundo. Así que, ¿qué nos recomiendas? A ver, esto, ya que no solo videojuegos, aquí de lectura de novela histórica, yo recomendaría muy encarecidamente la trilogía sobre Escipión que tiene escrita Santiago Posteguillo, y está con otra trilogía que todavía no ha acabado, pero que trata sobre Trajano, o sea que romanos a tope. Pues muchísimas gracias, Dani, por subir el nivel cultural del podcast, y la verdad es que creemos que, bueno, nunca está de más saber algo más y de la historia que nos concierne. Lamentablemente, ahora sí que sí, tenemos que cerrar el programa. No. Y De nuevo, ha sido un inmenso placer estar otra vez con vosotros, otro programita más. Sé que este programa quizás no ha sido tan loco, tan zumbado como los que estamos acostumbrados a hacer, pero quizás las circunstancias hoy nos han hecho tirar un poco por otros derroteros, que bueno, no es que nos guste, pero creemos que era conveniente. Así que no me voy a enrollar más, despido a los zumbados e invitado que se ha pasado esta noche con nosotros, y en dos semanitas acordaos que volveremos muy cargados. Así que una vez más, Robert Blázquez, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperemos verte en dos semanitas. Hasta luego. Son chavales de campechanos. Pues venga, hasta luego. Espero que de verdad sean dos semanitas, porque el podcast salió la semana pasada, pero ya llevaba grabado tiempo, así que ya echaba de menos la grabación y el zumbaísmo, como siempre. Buenas noches. La gente tiene mucho vicio. Wallace McGregor, un abrazo también muy muy fuerte, señor, y cuídese mucho. Hasta luego. No vales un pavo real. Buenas noches y nada, a recuperarme un poquillo de este fin de semana que ha sido durillo. Tete, espabila. Mr. Lons, un abrazo también muy muy fuerte, merci por pasarte. Y nada, cuídate mucho y luego nos echamos unas partidas de petanca. Hasta luego. No soy yo, voy muy medicado. Y lo que haga falta. Pues buenas noches a todos y a ver si se puede repetir más asiduamente esto. Adiós. No te lo crees tú ni borracho. Mr. Charlio, un abrazo también muy muy fuerte para ti, colega. Cuídate mucho y nos vemos pronto. Hasta luego. Qué una falta de respeto total. Una pregunta, ¿le has dicho a Lons petanca o putanca? Es que no me ha quedado claro. Cállate ya. Pues nada, un placer también haber estado en este programa y sobre todo haber estado este fin de semana pasado, bueno, hace dos cuando lo escuchéis, del Survivor Horror Zombie Fucking What Bea. Y nada, que espero que el siguiente programa sea igual de bueno y sobre todo muchas gracias al invitado porque ya te digo, ha subido el nivel cultural de suela de zapatilla que tenemos nosotros hasta, bueno, más o menos una altura de un 80, un 90. Nuestra cultura es la que es, la del bar. Y Nur, un abrazo también muy muy fuerte para ti y nada, esperemos también verte prontito. Cuídate mucho y a seguir dándole esos juegos que tienes pendientes. Hasta luego. Tú sí que eres grande, que eres un ejemplo para todo el mundo. Ahí seguiremos. Nada, nos vemos pronto a todos. Muchas gracias a Dani por venir y contarnos su experiencia y subir el nivel. Y nada, lo del survival, en serio, muy recomendado. Que aunque yo haya comentado las pegas, ha estado súper divertido. Nos vemos. Esto es una mierda, pero qué rica, ¿verdad? Y por último, señor Dani, también muchísimas gracias por pasarte esta noche con nosotros. Es posible que nos viésemos por ahí el sábado, pero la verdad es que con tanta gente, a saber quiénes éramos. Así que espero que si nos vemos en la próxima edición o la edición que sea, podamos coincidir y nada, vivir la experiencia juntos. Un abrazo muy muy fuerte y ya sabes que cuando quieras, esta es tu casa. ¡Hasta luego! Profesional. Muy profesional. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por acogerme. Probablemente nos viésemos y a lo mejor incluso habláramos, pero claro, con los nervios del momento no nos conocemos y eso del nivel cultural, yo me imagino que estaría más alto de lo que estáis diciendo. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Luego nos extrañamos de que haya fracaso escolar. Pues bueno, señores, un abrazo muy fuerte a todos los oyentes. Recordad que si queréis seguirnos, pues tenemos nuestra página de Facebook, Indie Podcast. También estamos en iVoox, donde colgamos cada dos semanas nuestro programa, o cada vez que sale nuestro programa está en iVoox. Y nada, recordad que vamos haciendo sorteos. Sorteamos un Dying Light que ya tocó, que fue bastante chulo. No sé a quién le tocó, pero al que le tocara, enhorabuena. Hoslux de Twitter. Hoslux, perfecto. Y ahora Charlie nos va a refrescar qué juego tenemos pendiente para sortear en breves. Así que Charlie, ¿qué es lo que nos viene? ¿Un Barbie? ¿Un imagina ser modelo? ¿Un Hannah Montana? Porquerion, que es como Pokémon pero en versión bestia. Pues no, esta semana es decir. En esta ocasión tenemos como sorteo un plato fuerte, fortísimo, que a lo mejor viene con sorpresa. Ya veremos a ver cómo se porta la gente. Y es un Batman Arkham Origins, es decir, justo el predecesor a este Batman. El Batman no, que ese es otro. Al Batman Arkham Knight, que va a venir, pues justo la versión anterior para PC. Un código canjeable directamente en Steam. Y bueno, es para PC, es personal e intransferible. Y para participar es muy sencillo, tenemos una publicación en tanto en Facebook como en Twitter. Y si lo hacéis a través de Twitter, lo que tenéis que hacer es poner el hashtag todo junto, IndiePodcastMola, y comentándonos por qué mola o por qué os da puto asco y no queréis escucharlo más y queréis el juego ya y dejaros de tanta mananga. ¡Estupendo! Y nada, un abrazo muy muy fuerte a todos. De nuevo, muchísimas gracias por seguir escuchándonos. Y volveremos en 2 semanas con más contenido y mejor continente. ¡Hasta luego! Se me ha olvidado comentar una cosa. Ya ves, es más importante que los libros. Escribo, soy uno de los que escribe en una revista digital que se llama Tempora Magazine. Es sobre historia, obviamente. Y bueno, yo escribo en la sección de historia antigua. Yo soy especialista en historia antigua y arqueología. Pero hay secciones de toda la historia. O sea que al que le interese, estamos creciendo. Y la verdad que hay cosas muy interesantes. No es historia al uso, no es historia de libros. Bueno, y como recomendación musical de esta semana y siguiendo con el boom de Star Wars, voy a recomendar el tema de Darth Malak del Star Wars Caballeros de la Antigua República, un temazo a la altura de John Williams.